Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Nacional Tikal, nuevamente en sus hogares para llevarles su programa Nuestra Gente, donde damos a conocer la vida de personajes que se destacan en nuestra sociedad petenera y que con su trabajo engrandecen el desarrollo de nuestro departamento. En esta oportunidad nos encontramos visitando la casa de un personaje que ha dado muchas satisfacciones al departamento de Petén en lo deportivo. Estamos en la casa de Óscar René Baños Cano, quien está presto a contarnos lo que ha sido su vida en el deporte petenero, donde, como él nos lo va a estar contando, ha tenido múltiples satisfacciones, ha conseguido muchos premios grandes para el departamento de Petén y que pues hoy usted los va a conocer de la voz del protagonista Óscar René Baños Cano. Don Óscar, bienvenido a nuestro programa. En primer lugar, muchas gracias por la entrevista por medio de su programa que presenta aquí en Radio Nacional Tikal. Pues trabajando desde hace 13 años en lo que es el baloncesto de aquí petenero en rama masculina y teniendo pues muchos éxitos a nivel nacional en diferentes categorías que hemos estado participando, que hemos estado trabajando, como es mini baloncesto, y ahora pues ya solo en categorías de cadetes, que son patojos de 15 a 16 años, y juveniles, que es de 17 a 18 años. Don Óscar, cuéntenos, ¿cómo descubre usted su afición por el baloncesto? Pues desde muy pequeño, pues aquí en Flores, teniendo solo la cancha de básquetbol aquí en la isla de Flores y practicando a la vez otros deportes, pues que practicábamos también, aparte del básquetbol, pues practicábamos fútbol y voleibol. Estuve jugando los tres deportes, pero me gustó más el básquetbol y ahí me quedé jugándolo y ahora pues dirigiéndolo, ¿no? Nos cuenta que de la edad de 11 a 12 años inicia de lleno a la práctica del baloncesto. ¿Cómo era en ese tiempo la práctica, el ambiente que se vivía acá en las canchas de Flores? Pues sí, la primera vez que participamos fue en la categoría de mini baloncesto, que se llama, que son, comprende las edades de 11 a 12 años. Esa fue la primera experiencia que tuvimos, salir a jugar aquí a la ciudad de, al departamento de Cobán. Fue nuestra primera experiencia a cargo de nuestro entrenador, que era el profesor Manuel Canek. Ahí estuvimos trabajando y pues el básquetbol de antes, pues muy bueno, ¿no? Muy bueno. Yo creo que nos gustaba hasta demasiado, que dejábamos a veces estudios por ir a subir a entrenar, entrenar baloncesto. Ahora pues se ha cambiado un poquito, los patojos tienen otras mentalidades y cuesta ya un poquito en este año principalmente, cuesta trabajar con los patojos porque ya no es como antes. Nos gustaba, compartíamos, dividíamos nuestro tiempo entre el deporte y la escuela, ¿no? Ahora está costando un poquito, pero ahí seguimos trabajando. Había más entrega antes. Antes yo creo que sí había más entrega, como todo deporte antes, pues, o sea, fútbol es lo mismo, ¿no? Era más entrega sin devengar ningún sueldo, pues estamos y seguimos trabajando en el baloncesto, ¿no? Para tratar, la idea es ayudar a esa juventud, pues, para formarlas en lo que es la disciplina del deporte, como lo es básquetbol. Don Óscar, como jugador que ya nos dijo inicia en la categoría de mini baloncesto, conoció, recorrió el país también en diversos torneos, tanto regionales como nacionales. ¿Nos puede contar esta experiencia usted como jugador? Sí, como le decía, pues mini, salimos a jugar a Cobán. Yo creo que nos aventajaban mucho los otros departamentos que están más cerca de la capital, con mejores estructuras, infraestructura que la que teníamos y que todavía no tenemos como la que tienen otros departamentos, que a veces hay departamentos que cuentan hasta con dos gimnasios, con duela, y aquí pues vale la pena decir de que todavía tenemos un solo gimnasio y todavía sin duela, que posiblemente Ahorita en estas fin de año parece que sí lo van a arreglar, pero a pesar de todo eso, pues hemos trabajado primeramente como jugador, que hemos salido en esa categoría de mini, después salimos en categorías juveniles y estuvimos ahí en las batallas, estuvimos peleando más que todo campeonatos regionales donde nos tocaban equipos, departamentos más preparados, más organizados, se puede decir, como departamentos de a veces de Chiquimula, Izabal, que están mejor, Cobán, que están mejor organizados, que cuentan a veces hasta con dos gimnasios, especialmente solo para básquetbol, ¿no? Entonces, salimos a competir, no nos fue tan bien, pero damos la cara por el departamento, nos fajábamos, ¿no? Pero ahora pues es diferente, yo creo que estamos a la par de todos los departamentos, ¿no? De todo lo que hemos conseguido ya ahora como entrenador, pues entonces ha cambiado las cosas, nos hemos acercado más y hemos peleado varios campeonatos regionales que hemos ganado y hasta y hemos llegado a finales en campeonatos nacionales. Como jugador, ¿cuál es el campeonato, cuál es el juego que más le recuerda? Pues el que más tengo en la mente sería en mini cuando jugamos contra Cobán, pues, que era uno de los equipos que verdaderamente, pues nosotros por la misma situación de la distancia no podíamos darnos el lujo de salir a foguearnos con otro departamento y lo que sí hacían los demás departamentos. Para nosotros en mini fue la primera aventura que tuvimos junto con el profesor Manuel Canek, ¿no? Donde salimos a jugar a ese, al departamento de Cobán, y fue un bonito partido, una bonita experiencia, pues salir a compartir con otros niños de otros departamentos y jugar a lo que nosotros más o menos practicábamos aquí, lo que jugábamos, y fue una bonita experiencia, ¿no? Un partido muy bonito, donde de ahí en adelante pues empezamos a experimentar de que teníamos que subir nuestro nivel, trabajar un poquito más, ¿no? Para poder enfrentar a esos grandes equipos que como Cobán, que son, han sido varias veces campeones nacionales, ¿no? Pero fue un partido muy bonito, nos ganaron, pero creo que hicimos todo lo de nuestra parte, ¿no? Ahí sí que nos ganaron, ¿no? ¿Puede recordar usted el nombre de algunos de sus compañeros de equipo cuando usted era jugador? Sí, los que, y todavía algunos jugamos, que estuvimos participando en categorías ya de juveniles, pues está Chente Mendoza, Carlos Mazá, el Cuache Cetina, que le decimos, y otros que se me van de la mente, pero que teníamos un grupito de que entrenábamos bajo las órdenes del maestro Manuel Canek, donde estuvimos en un regional en Izabal, donde eran grandes equipos también, con Izabal, Chiquimula, Petén, donde pues nos fajamos el equipo y logramos quedar de segundo lugar en el grupo de cuatro departamentos. Luego de que pasa su faceta como jugador, el baloncesto no se queda ahí para usted, sigue y ya como dirigente, como entrenador. ¿Qué equipos ha entrenado usted, don Oscar? Pues después de jugador, pues pausamos unos años ahí por estudio y viendo la necesidad, las posibilidades de tiempo que tenía. Nos gustaba mucho el baloncesto, mirábamos a los Patojos que a veces pues andaban sin dirección ahí y decidimos pues empezar a entrenar básquetbol, que ya más o menos llevamos unos 13 años metidos en este bendito básquetbol, donde lo hacemos sin recibir ni un solo centavo, al contrario, pues al tener jugadores nos compromete uno como empresario también a la vez, pues proporcionarles uniformes, conseguirles juegos de uniformes de calor, playeras, para que al salir a los diferentes campeonatos regionales pues vayan más o menos presentables, pues porque nos hemos topado, la experiencia que tenemos es que a veces vamos muchos regionales, a veces nacionales, y llegan los demás departamentos que están mejor organizados que nosotros, con sus juegos de chumpas, con sus juegos de pants, y a veces nosotros íbamos sin, apenas con el juego de uniforme. Entonces, tratando de esas experiencias que hemos tenido en los diferentes campeonatos que hemos, regionales y nacionales que hemos asistido, pues tratamos de antes tratar de buscar el apoyo de la iniciativa privada y algunos alcaldes que siempre nos han apoyado para proporcionarles por lo menos unas playeras para que vayan muy dignamente a representar el departamento de Petén. Desde esa fecha, pues, tenemos 13 años, como le digo, estar trabajando en el básquetbol. Más que todo nos quedamos en categorías de cadetes, que es 15, 16 años, y juveniles de 17, 18 años. Por factor tiempo, pues, ahora pues estamos un poquito más cortos de tiempo, pero antes entrenábamos de lunes a sábado. Y tratar de buscar fogueo lo más que se pueda, buscar, tratar de buscar algún patrocinio que se ayude, y salimos a foguearnos. Y de esos son los resultados que hemos tenido de la fecha hasta la fecha, ¿no? Y pues aquí estamos en la sala de la casa de Oscar René Baños, uno de los personajes destacados en el deporte, donde podemos apreciar su vitrina llena de muchos trofeos que nos hace o nos dice o nos cuenta de que ha participado en innumerables eventos deportivos, donde pues ha sacado adelante el nombre del departamento de Petén. Sin duda, don Oscar, el hacerle la pregunta que si cuántos torneos ha participado, son tantos que ya ni se debe recordar, pero me imagino que más de alguno le ha traído o le trae a la mente. Si yo le pregunto, ¿cuál es el juego que más le ha gustado? Pues son diferentes partidos, diferentes categorías en cadetes y juvenil que hemos tenido participación. Tengo una muy en mente, que estuvimos jugando en un torneo nacional juvenil, o es categoría cadetes de 15, 16 años. Fueron las primeras, segundo año que salíamos con un grupo muy unido, que la mayoría pues eran aquí del área central. Teníamos como a 5 patojos aquí de Flores y como a 3 de San Benito y Santa Elena, que tenían posibilidades de venir a entrenar en las noches, tenían su moto, y tuvimos un grupo unido de 8 a 10 jugadores que empezamos el primer año en categoría cadetes. En el departamento de Cobán, Juegos Nacionales, donde entrenamos y teníamos muy buen equipo, nos fogueamos, ya con la experiencia que tenía yo, un grupo unido que hicimos algunas actividades para recaudar fondos, para llevar conseguir algunos juegos de uniformes y ir bien representados con playeras. En ese tiempo, pues el presidente de la Asociación de Básquetbol era el doctor Calín Quillen, que es el gobernador departamental ahora, y por medio de él, pues, que es una persona muy entusiasta, ayudamos, buscamos colaboración, hicimos actividades, recaudamos fondos e hicimos fogueo hasta la ciudad de Belice. Fuimos a participar en unos 3 partidos de fogueo, jugamos aquí con los equipos que habían mayores que ellos, que eran patojos de 16 años, y teníamos muy bonito equipo. Íbamos por primera vez a participar en un campeonato nacional con este grupito, y era un grupo muy unido. Ahí el favorito, pues, nos tocó con Cobán, que era uno de los favoritos, Jutiapa, que era el campeón, subcampeón nacional del año pasado, y este año pues iba a ser el campeón, toda la gente lo decía, iba a ser el campeón. Primer partido lo perdimos con Cobán, nos tocó el otro partido con Guatemala. Y inclusive el entrenador, tengo la memoria aquí, que estábamos en la cena y dijo, le preguntó a otra persona ahí cerca de nosotros si mañana con quién les toca, y él dijo que les toca descanso. ¿Cómo descanso?, le dijo el otro entrenador. Sí, porque nos toca competir, dijo. Ah, bueno, le dijo. y nos dimos un bonito partido con ellos, que nos ganaron por 5 puntos, y era un equipón el equipo de Guatemala. Al otro día me acuerdo que le vuelve a preguntar otra vez el otro entrenador si qué tal estuvo el descanso, le dijo, y le dijo que esos de Petén juegan, corren, le dijo. Y al otro día nos tocaba con el que se suponía que iba a ser el campeón, que le había ganado a Guatemala, y nos dimos un gran partido con ese equipo de Jutiapa, que les ganamos, pero se fajaron estos patojos, les ganamos. O sea, con la inexperiencia que llevábamos y con la experiencia que tenía el otro equipo, fue un gran partido, que fue uno de los partidos que jugamos, que estaba programado a las 8 de la noche, pero por horarios de los otros partidos se atrasó y se empezó como a las 9 de la noche. Mes de noviembre en Cobán, la nieblina casi llena el gimnasio, y pensando en que estos jugadores, pues por la altura y todo, no sé, pero se fajaron y le logramos eliminar a Jutiapa, el favorito, ¿no? Entonces, me recuerdo que al otro día estábamos en el albergue todos, y esos de Jutiapa, cabizbajos, pues a las 5 de la mañana abandonaron ya eliminados, con los reclamos después del partido de su entrenador, que cómo habían perdido con el Petén. Pero fue una experiencia excelente, ¿no? Y donde había un grupo unido. El segundo año, pues, con ese mismo grupo fuimos a unos Juegos Nacionales también. En ese tiempo, pues, Petén estaba clasificado automáticamente a las finales. Fuimos a Jutiapa, al departamento de Zacapa, y logramos clasificar a la segunda ronda, pero en la segunda ronda, pues, quedamos eliminados. Y en el último año, pues, en Retaulego, el último año del grupo, pues, ya por estudios, de toda la mayoría de los patojos que casi se recibían ese año, ya no pudimos entrenar como se habían entrenado los primeros años, ¿no? Entonces ya en la primera ronda, pues, nos tocaron otros equipos, ya nos dejaron eliminados. Fue el primer grupo que terminamos, ¿no? Donde ese año en Cobán, pues, Paolo Romero, pues, fue el destacado a nivel nacional. Fue el que le dieron el, no sé si le dieron un reconocimiento, pero sí fue declarado el jugador en baloncesto de los Juegos Nacionales, donde llegamos a pelear el tercer lugar y quedamos de cuarto lugar. Siendo la primera experiencia, pues creo que excelente, ¿no? ¿Recuerda quiénes eran su equipo, sus atletas? Sí, estaba Paolo Romero, Eric Verges, Tirso Morales, la canchona que le decimos Cetina, Mauricio Castro, un patojo de Poctún, y no se me viene, Kendall Rabatú creo que estaba también en ese grupo, y Tulio Sagastume, Niglan, creo que el otro no era Niglan Paz. Ahí estamos con ese grupito, creo que trabajamos. Sin duda, satisfacciones enormes. Y algo que pues imborrable, algo que sin duda pues no ha habido que lo supere, ¿verdad? Pues con el trabajo que hemos hecho, yo creo que hemos dado todo, sin recibir ningún sueldo, de parte de la asociación, menos de la federación, ¿no? Trabajando porque le gusta a uno, lo trae en la sangre de este bendito básquetbol. Y pues en esas fechas pues estábamos también solteros, no había compromiso, mucho compromiso, y hicimos, como te digo, también logramos 3 campeonatos regionales, uno en Salamá, uno en aquí en Petén, el otro lo ganamos en Jutiapa, y este año 2007, pues en categoría cadetes, que son de 15 y 16 años, ganamos el campeonato regional aquí en Izabal, que nos dio el derecho a participar en los Juegos Nacionales aquí en, que se van a realizar ahorita en noviembre en el departamento de Salamá. Y en categoría juvenil, pues hemos logrado 2 subcampeonatos nacionales, y casualmente los 2 en la ciudad capital, en el gimnasio Teodoro Palacios Flores, donde la final nos ganó el departamento de Quetzaltenango en el 96 por 7 puntos. Y como le digo, pues por la poca experiencia que tenemos y la experiencia que tienen otros departamentos de foguearse, de estar cerca, a veces a menos de 50 kilómetros que pueden ir a foguearse contra el paro, lo que no tenemos nosotros, los tenemos lejos y no tenemos cómo movernos, cuesta, lo tratamos de conseguir a veces y cuesta, pero últimamente lo hemos logrado, ¿no? Pero ese subcampeonato nacional, pues lo celebramos como si hubiéramos sido los campeones nacionales. Creo que lo celebramos más que el departamento de Quetzaltenango, porque nadie pensaba en Petén, pues, porque empezamos ese en el 96, empezamos ganando a Suchitepec, que fue un dolor de cabeza casi 3 años seguidos para el departamento del Petén en básquetbol juvenil masculino. Porque en casi 3 años seguidos nos habían eliminado por causa de ellos, nos habían eliminado, o sea, nos ganaban ellos y por diferencia todavía nos sacaban, nos habían ganado por 15, 20 puntos, 3 años seguidos. Y en el sorteo pues nos tocó ese día con el departamento de Suchitepec, y habían 2, 3 jugadores del año anterior que habían quedado y donde dijeron, nos van a chamarrear otra vez. No, hombre, les digo yo, trabajemos, démosle. Y en la ciudad capital les dimos una chamarreada por 25 puntos, que el entrenador les decía a sus jugadores de Suchitepec, Petén es su papá, Petén es su papá, hoy sí buscaron su papá. Pero 3 años seguidos nos habían ganado ellos, en 3 campeonatos nos habían eliminado, pero hasta que les ganamos ahí, el segundo partido con Guatemala lo perdimos por 3 puntos y el segundo lo ganamos y logramos clasificar y jugar contra Jutiapa, que era el primer lugar del otro grupo, y le ganamos y llegar a pelear la final contra Quetzaltenango, que le había ganado a Chimaltenango. Fue una gran experiencia. Primer subcampeonato nacional que logramos en ese tiempo, ¿no? Y en el año pasado, pues también fuimos subcampeones nacionales, que nos tocó con el departamento C de Guatemala, que tiene toda la infraestructura, todos los entrenadores, todos los cursos que se realizan y todo, pues logramos pelear la final contra Guatemala, donde nos tocó con nuestro grupo y nos ganó por 15 puntos. Y de ahí ganamos los otros 2 partidos nosotros que nos tocaba del grupo. Y después le ganamos a Cobán por en las semifinales. Y logramos otra vez, Guatemala ganó también su partido, y logramos otra vez jugar contra Guatemala. Y ahí demostramos pues que Guatemala y Petén eran los mejores y nos volvieron a ganar la final. Guatemala pues tiene un gran equipo, jugadores que juegan en Liga Mayor, muchos jugadores con experiencia, han participado en juegos centroamericanos, juveniles, y dimos la batalla con Patojos aquí, que era un grupo unido también, que fue el último año, y lo dimos todo. Entonces, y con ese mismo grupo de Patojos fuimos también en el 2004 subcampeones también a nivel escolar, representando al colegio Sememou. Fuimos subcampeones y da la casualidad que también nos gana el Liceo Guatemala, que es de la ciudad capital, uno de los mejores colegios en baloncesto de la ciudad capital, que siempre están en las finales en baloncesto ahí escolares en Guatemala y a nivel nacional, ¿no? Ya que mencionas las selecciones escolares, también ha participado en innumerables juegos nacionales escolares, ¿no? Sí, la otra experiencia que tenemos es de que en el 2004 representamos el Colegio Sagrada Familia, que tenía una base de 7, 8 jugadores, quedamos campeones a nivel departamental y representamos al departamento de Petén en los juegos escolares que se realizaron en el 2004 aquí en el departamento de Petén, donde quedamos de tercer lugar gracias al apoyo de la directora del Colegio Sagrada Familia. Participamos en ese campeonato escolar nivel primario y representamos muy dignamente al departamento. Y el departamento, y en categoría de diversificado, que también hemos estado participando año con año en los diferentes colegios que clasifican de aquí del departamento del Petén. Hemos estado con el CEP, hemos estado con el CEMEMON, hemos estado con la Sagrada Familia, hemos estado con un colegio, no se me viene el nombre, de Poctún, donde porque hay jugadores míos que son de las selecciones que están en esas categorías, yo trato de ayudar para que ir representar muy dignamente al departamento, y así que se fogueen los jugadores que están trabajando en los entrenamientos conmigo, ¿no? Don Oscar, una pregunta, y es una duda que yo tengo. ¿Cómo hace para manejar la tensión de una final, y a que le ha tocado estar en en finales de campeonatos nacionales? Creo que la experiencia, creo que las primeras veces que íbamos, pues junto con los jugadores, creo que nos poníamos nerviosos. Pero yo creo que esa madurez, esa experiencia que me ha dado como jugador, pues ya sentado ahora, pues ya como entrenador, pues esa madurez que tengo, pues yo creo que ya me hace estar tranquilo de tanta experiencia que hemos jugado ya 13 años como entrenador, y como 5 años que más 10 años que estuvimos jugando y todavía jugamos, pues o sea, esa madurez, esa experiencia, pues nos hace estar tranquilos, manejar esos partidos que a veces se necesitan a últimos, a veces minutos, perder, a veces ganar. Me ha tocado perder varios partidos con 30 segundos, un minuto, por un punto. Tengo esa experiencia en la ciudad de Cobán, en categoría cadetes. El equipo C de Cobán me gana por un punto, faltando 30 segundos. Íbamos ganando por 2 puntos y teniendo la pelota nosotros, un jugador mío se puso nervioso y perdió la pelota, la agarran los de Cobán, la tiran y la meten de 3 y se acaba el partido, y perdemos por un doloroso, porque teníamos mejor equipo que ellos, pero por esa por ese errorcito pequeño, que segundos, pues se pierde un partido. Nos pasó eso con Guatemala, con el Liceo Guatemala, en la ciudad de Retaule, en el 2004, dirigiendo en escolares, dirigiendo al CEMEMOU en categoría diversificado. Ese equipo de Guatemala va ganando a todos los equipos, no estaba en nuestro grupo. Nosotros vamos ganando, ellos en su grupo van ganando, y una meterera de 3 patojos. A la hora conmigo, pues les planteamos una defensiva más abierta para que si tiran, que tiraran con un poquito de presión. Y no metía, hay uno que no fallaba en los partidos que estuvimos viendo, no fallaba. Y no metía, tiraba y no metía con presión, y vamos ganando por 2 puntos. Lo mismo que pasó, pero ahí, pues dos jugadores titulares, uno se lastimó el ojo, le pullaron el ojo, no se sabe si fue intencionalmente, pero lo tenía en la banca. El otro, un otro alto poste que tenía, también se lastimó el tobillo. Un ratito y fuimos ganando por 10, 12 puntos, y en ese ratito que saqué a dos jugadores que eran de los 5 del grupo titulares, se me acercaron y ya estuvo el partido parejo. Y ya terminando el partido, con tal vez ahí sí un minuto, un jugador que había tirado tal vez 10 tiros, no había metido ni una de 3 de Guatemala, la tira y la zampa, y vamos perdiendo por un punto. Todavía nos fuimos, tiramos nosotros, la fallamos, la volvimos a agarrar, tiramos y fallamos, y se acaba el partido por un punto. Y son experiencias que nos hacen pensar muy detenidamente qué es lo que pasa en esos tiempos, los últimos minutos que hemos perdido esos 2 partidos. Creo que lo corregimos. El año pasado en Guatemala eliminamos a Cobán por 1 punto en las semifinales. Ahora sí nos tocó a nosotros hacerlo, pues tal vez jugadores ya con más experiencia, varios años de estar jugando en diferentes categorías, su último año, pues vamos empatados, y un tiro libre, metemos uno, falla uno, les toca 2 tiros libres a ellos, los fallan y se acaba el partido, y ganamos por 1 punto. Creo que nos tocó ganar ese partido, pero creo que la experiencia que tenemos de estar como jugador y como entrenador ya nos hace estar tranquilos en la banca. El manejar una emoción tan grande y se ven en su rostro al nomás recordar estos partidos, pues se aprecia todavía la emoción que pues le da el estar viviendo estos partidos, porque han sido innumerables los logros que ha tenido. Don Oscar, ¿cuál cree usted que ha sido el logro más grande que ha tenido dentro del baloncesto? Pues como partido, como campeonato, como lo que se ha logrado y fue la primera vez, yo creo que fue lo que logramos en el 2000, en el 96, en la ciudad de Guatemala, cuando quedamos subcampeones nacionales. Porque de esa fecha, pues, hemos mantenido nuestro nivel en las diferentes, en las dos categorías que hemos estado manejando, porque ahí fue como un decir sí se puede, ¿no? Valga la redundancia, que donde ese subcampeonato nacional nos puso, nos dio prestigio. Estando los de la Confederación Deportiva, donde era el último partido, la final, donde era ya la clausura de los juegos, donde había mucha gente de todos los departamentos, entrenadores, dirigentes, una final Petén con Xela, que es la segunda ciudad de Guatemala, con una gran infraestructura, apoyo, entrenadores, y Petén pues aquí como siempre luchando para tratar de hacer lo mejor que se pueda, pues nos demostró de que teniendo poco y otros departamentos pues mejor, con mejor preparación, pues nos fajamos, nos entregamos y sacamos el coraje petenero ahí, ¿no? Y mantuvimos un equipo bien parejo contra el otro y al final pues por la experiencia, por los errores, por lo nerviosismo que tenían algunos jugadores, pues no se logró llegar a ganar un primer campeonato nacional en esa categoría. Pero esos son uno de los logros, porque como te digo, pues como si levantó y toda la gente pues de los otros departamentos, dirigentes, equipos, entrenadores, pues ya dijeron pues Petén ya no es el mismo de antes, pues que solo venían, le ganaban por mucha diferencia, ahora ya no. Inclusive ahora pues ya hay respeto por Petén, ya pusimos un respeto en esa categoría, porque este año, el año pasado quedamos campeones, subcampeones nacionales en juvenil. Este año le platicaba con otros compañeros de que este año pues ahorita que fuimos eliminatoria en juvenil a Chiquimula, antes nos ponían el equipo sede, que es Chiquimula, que íbamos a veces a jugar ahí, nos ponían el primer partido con Petén para que lo ganaran y les diera, para que se foguearan más que todo y sabían que le iban a ganar. Ahora no les digo yo, ahora nos pusieron con otro departamento, el primero, el segundo igual, y el último partido lo pusieron Petén Chiquimula, como quien dice, ya no tienen respeto, pues. Y antes Petén era el primero que jugaba con el más fuerte, con el equipo sede, para que lo ganara y astuto, ¿no? Pero ahora no, este año ya hubo respeto de Chiquimula, un gran departamento que siempre ha estado en los primeros lugares en diferentes categorías en baloncesto, desde mini hasta la liga mayor, ¿no? Que hay buen patrocinio, los dirigentes pues buscan bastante patrocinio, están bien organizados, pues. Entonces ahora pues, como les vuelvo a repetir, ya hay respeto, ya no ponen Petén en el primer lugar con el equipo sede, ahora nos pusieron Petén el último partido con Izabal, como le decía a mis jugadores, yo ya para pelear el primer lugar, ¿no? Los otros equipos, Izabal, Zacapa, pues ya quedaban secundarios para ellos, pusieron de último, entonces ya hay respeto. Esa es la satisfacción que tengo también, pues, de que ya Petén pues ya lo respetan, ya no dicen, como les decía la primera vez hace años, que decía el entrenador de Guatemala, pues mañana tenemos descanso porque jugaban con Petén. No, ahora ya no, ya estamos al nivel nacional De toda la República en las diferentes categorías. Yo creo que también las otras categorías, en mujeres, en mini, yo creo que han hecho muy buena representación. Inclusive hay unos que han llegado ya a estar peleando ya el tercer lugar, ¿no? Entonces, eso es muy bueno para el departamento, ¿no? Eso es una, esa es una satisfacción, pues. Como te digo, pues, para mí, pues, estar aquí tantos años sin gastar, sin recibir ni un solo centavo, al contrario, comprar uniformes, darles uniformes, llevarlos en mi carro para Belice, a fogueos, y tratar de ayudar, porque la otra es de que yo pues ayudo, tengo mucha gente que viene de los municipios, a veces 3-4 jugadores en categorías que yo manejo, de Poctún, de Melchor, de Sayacché. Y gente que no tiene familia aquí, pues yo le doy donde dormir, le doy hospedaje, les doy comida aquí en mi casa. Todo porque nos gusta, ¿no? O sea, sin saber, sin pedir de que vamos a recibir algo a cambio de esto, ¿no? La única satisfacción de esto es de lograr, de tratar de que los patojos les guste y vengan, quieran participar, quieran entrenar y quieran representar muy dignamente al departamento del Petén, ¿no? Y eso me motiva, pues. Ya ahora, pues, ya limitado más de tiempo, porque más compromisos con hogar, negocios, pues estamos ya en los últimos tal vez años para seguir, ¿no? Porque primero Dios, pues yo decía que este año es mi último año, porque ya no, el factor tiempo ya no es, ¿no? Ya uno por los compromisos familiares y de trabajo. Entonces, pero mi mayor satisfacción es ayudar a toda esa juventud, inculcarles el amor por Petén, el defenderse muy dignamente y representar muy dignamente al departamento. Y eso es lo que hemos logrado en todos estos años que hemos estado trabajando. Y como tú decís, pues la vitrina está llena ahí de trofeos, de campeonatos departamentales, de campeonatos de feria, de Poctún, de Melchor, de Sayacché, de San Francisco, de San Andrés, de casi todos los municipios donde hemos tenido equipos de, hemos estado entrenando equipos de juveniles y nos invitan, hemos llegado a participar, y campeonatos nacionales y regionales. Ahí está todo lo que puedes ver, tal vez unos 50 trofeos que están aquí, y los demás los tengo allá en mi negocio, ¿no? Entonces, de repente tenemos unos 100 trofeos de estar de todas las diferentes campeonatos nacionales, departamentales, regionales que hemos participado, ¿no? Sin duda, experiencias es lo que más se gana, aparte de satisfacciones. Pero, don Oscar, ¿cuál ha sido lo más difícil, lo más frustrante que a usted le ha tocado vivir dentro también del baloncesto? A veces que la gente a veces no colabora. Necesitamos a veces salir a foguearnos a algún lugar con ya un equipo que tenemos trabajado, y que pienso yo que por los roces de fogueos que necesitamos, a veces pues la gente cierra las puertas, ¿no? Y hay mucha gente que colabora, ¿no? Este año, pues, estos años anteriores, pues el alcalde de Flores nos estuvo ayudando varias veces, ¿no? Con diésel para salir, también el director del Parque Nacional Tikal también nos ayudaba con el bus. A veces nosotros le echábamos el diésel, el combustible, y salíamos a veces a jugar aquí a Belice. Y la apatía a veces, la gente, ¿no? La apatía. Y últimamente, pues, un poco decepcionado, frustrante por la poca seriedad, poca de los patojos que últimamente hemos tenido este año, que ya un equipo de los dos, siempre clasificábamos los dos, ahora solo clasificamos uno. Este año pues fuimos a Chiquimula a jugar a las eliminatorias de juveniles con 6 jugadores, y ganando los dos primeros partidos, ganando, nos quedábamos a veces con 4 jugadores y nos ganaba el otro equipo. En los dos partidos contra Izabal y contra Zacapa, 6 jugadores. los dos partidos ganando, y en los 5 minutos, en el último cuarto, en los 5 minutos nos quedamos con 4 jugadores y el último nos quedamos con 3 jugadores, nos ganaban. Fue una decepción para mí. Y nos ganaron esos dos equipos y nos ganó el equipo C. Primera vez que yo salía en últimos, estos últimos años, que perdía mis 3 partidos. Nunca había, si perdía, perdía uno y clasificaba como mejor segundo, o ganaba los 3, pero este año decepcionante. En la categoría cadetes también el mismo problema, 8, 9 jugadores para ir, a última hora vamos 6, 7 jugadores y un patojo nuevo, se podía decir que íbamos 6 patojos. Lo mismo, decepcionante. Íbamos 5, íbamos a ir 7 de aquí, 2 iban a subir, 3 iban a subir en Poctún, solo fueron 4 de aquí, subieron 5 de aquí, subieron 2 en Poctún. Decepcionante, me daban ganas de regresarme porque tenía experiencia 15 días antes con la juvenil, de que solo con 6 jugadores y terminaba jugando con 4. Entonces, ¿para qué? Voy a perder mi fin de semana, yo decía, pero por esos 7 patojos nos aventuramos, hicimos conciencia con la experiencia que nos tocó, eso es de evitar faules, de no quedarnos con 4 jugadores, 5, y lo hicimos, lo logramos y ganamos los 3 partidos. Le ganamos al gran favorito que era Chiquimula, que fue el campeón nacional el año pasado, y le ganamos a Izabal y le ganamos a Zacapa. Y así fuimos, como quedamos ahorita campeones regionales, y clasificar a los juegos ahorita que se van a realizar en Salamá en noviembre. Y tratando, ahorita andamos dando vueltas, tratando de juntar, porque solo 7 jugadores, tratar de juntar 3 más para ir por lo menos 9, porque si ya clasificamos, como les digo yo a los patojos, pues hay que ir a hacer gran papel, no hay que ir a fajarse allá. Yo creo que si le ganamos a Chiquimula, que era el campeón nacional, yo creo que vamos a estar al nivel de los otros departamentos que van a llegar a ese campeonato nacional, ¿no? Don Oscar, ¿cuáles son sus retos? Lo que no he podido lograr, un campeonato nacional. Y por eso le digo a mis jugadores, y por eso este año yo ya no iba a seguir entrenando, pero por la cosquillita esa de lograr un campeonato nacional, que se me he quedado 2 veces, me he quedado en la línea contra 2 grandes equipos. Y esa cosquilla, esa inquietud, esa a veces hasta necesidad de alzar un trofeo, un campeonato a nivel nacional, que no lo tiene Petén en esa categoría, y creo yo que no lo tiene en otra categoría. Esa espinita, esa cosita es lo que me hace que este año yo seguí, pero yo pienso que si no se logró antes va a ser difícil, porque yo, como le decía en un principio, ahorita yo creo que ya no es como antes, como nosotros entrenábamos, que dividíamos nuestro estudio y nuestro entrenamiento. Ahora no, cuesta mucho, porque no lo dividen, no tienen tiempo, a veces dicen por sus trabajos, por sus estudios, entonces no tienen una hora para poder entrenar. Entonces este año fue decepcionante para mí, pero por la espinita que tenía 2, 3 jugadores que pienso yo que podían dar la talla y juntando a los demás podíamos hacer algo, fue un fracaso, ¿no? O sea, en categoría juvenil, que era donde había esperanza, donde la gente, los jugadores, los compañeros, los exjugadores míos decían que estaba bonito el equipo, ¿no? Pero no entrenamos. Y yo se los dije cuando íbamos, jóvenes, no se entrenó. No se entrenó, hay que fajarse, y lo poquito que hicimos, que practicamos, pues había que ponerlo en práctica, y la experiencia que tenían 2, 3 jugadores que han estado jugando 3 años juntos, de eso solo uno fue, el otro llegó hasta el último partido donde ya estábamos eliminados. Entonces esa espinita la tengo, pero yo presiento de que ya no se va a lograr, porque estos 2 grupos que tuve ahorita, decepcionante con ir. Nunca me había pasado pues ir con 7 jugadores en las 2 justas eliminatorias regionales que participamos este año. Y yo pensé que no iba a pasar en las 2. Pensaba más en juveniles. Resulta que en juvenil perdimos los 3 partidos. En cadetes no les tenía mucha confianza. Eran puros patojos nuevos. Pero se fajaron y se entregaron. Y yo creo que le ganamos a Chiquimula por un punto y los demás pues ya ganamos con un poquito de diferencia y se clasificó, ¿no? O sea, y por eso es que estamos, ¿no? Aquí la espinita, como le digo, es ese gran campeonato nacional que está pendiente para el departamento de Petén. Y esperamos que de repente se junte un grupo el otro año, pues si no, pues ya no podemos seguir trabajando, pues, porque salir, como le digo yo a los patojos, yo no voy a salir sin entrenar solo para que me vayan a ganar por diferencia y vuelva a caer otra vez el nivel de Petén abajo y empiecen ya a decir, bueno, Petén ya no es como antes, ¿no? La idea es, yo quisiera retirarme ya con trabajo, un campeonato a nivel nacional y un respeto más de lo que se tiene pues a nivel nacional. Bien, amigos, es la plática que tenemos con don Oscar René Baños Cano, un entrenador y jugador de baloncesto de nuestro departamento que ha dado múltiples satisfacciones a este terruño. Don Oscar, ya para finalizar, ¿nos podría contar cuáles son sus sueños para el departamento de Petén? Pues hay muchos. En primer lugar, pues tener más infraestructura. Fíjese que tengo años de estar luchando. Mis ideas es convertir este salón social Sainité aquí de Flores, convertirlo en un salón de usos múltiples. Hemos viajado, hemos salido en los departamentos y hemos visto, y lo he comentado con otros compañeros aquí, que compañeros que jugamos hace años y que todavía tenemos comunicación, a veces nos podemos platicar, y que ya son graduados, ya trabajan con el gobierno. Mi sueño pues es convertir ese salón. Hemos viajado, como le decía, y hemos visto salones de usos múltiples que los usan para básquetbol y para actividades culturales, bailes y todo. Y últimamente, pues, con el alcalde de Flores, con el alcalde como maestro Ubiges, cuando estuve alcalde, hablemos de varios años, en tiempos de campaña, pues, le dijimos, le planteamos eso, como 3-4 personas aquí de Flores, y como todo tiempo de campaña, pues, dijo él que sí se podía hacer. Lo que queríamos nomás era la posibilidad de alzar un poquito el salón, porque ya chequeamos, ya medimos, tiene las medidas, y lo otro pues sería comprar unas canastas movibles que tienen los departamentos, donde ellos cuando tienen alguna actividad social pues solo corren las canastas y hay actividad de cualquier índole, ¿no? Entonces esa es la idea que tenemos aquí, porque últimamente estamos sufriendo con eso de que no tenemos donde entrenar. Yo creo que por la situación que está viviendo todo el país, lo lejos que quede el gimnasio, pues ya no está apto para ir de noche a esos lugares, frecuentarlo para hacer campeonatos. Entonces urge algo aquí céntrico, ¿no? Mi sueño pues es convertir eso, que es lo más cerca que está, porque tenemos otros terrenos del pueblo aquí en el área central, como la playa del pueblo, ahí donde está, iban a hacer el banco aquí abajo en la salida del puente, y los terrenos esos que, bueno, que se estuvieron peleando, pues hacer un complejo deportivo, ¿no? Yo creo que con eso creo que mermamos un poco a esos patojos que andan metidos en cosas que no deben, ¿no? Y un gimnasio, yo sueño, ¿no? A veces hasta me da ganas de meterme en política, porque es la única forma, como me dicen, de llegar, de tratar de hacer algo, ¿no? Porque hay a veces amigos que llegan a veces a la política, están ahí en los puestos, pero a la hora de plantearle, pues ya es diferente, ¿no? Ya ponen peros y todo, no es lo mismo, ¿no? Y ese es mi sueño, de tratar de hacer un complejo, un gimnasio aquí, el único que sería aquí en Flores. Tenemos campeonatos en estas fechas, de básquetbol, llueve, ya no se puede usar la cancha, queda mojada, queda resbaladiza y ha habido problemas, entonces se suspenden sus partidos. Y me dicen a veces, estuviera, ¿no?, el salón ahí de flores, ahí se hiciera, sí. Y vuelvo a lo que antes, que platicamos con el maestro Rodríguez, ya estando él en el poder, ya estando él en... de alcalde, pues llegamos a recordarle la propuesta, eso y todo, inclusive me dijo, pues podíamos tener algunos algún dinerito ahí para darle al deporte, me dice, pues sí, le digo yo, pues sería bueno, le digo, para colaborar y todo, pues como en tiempos de campaña, pues ya a la hora de eso, pues llegamos y le planteamos, le recordamos de la posibilidad de hacer el salón, y lo primero que nos dijo, pues era quién iba a pagar la luz, entonces... Ya, pues ya no pudimos hacer más, pues, porque íbamos a hacer tal vez algo bueno, deporte para todo el área central, campeonatos, no solo de grandes, de niños también, hombres, mujeres, y entonces teníamos que, y que nosotros nos hiciéramos responsables de cualquier situación que podía pasar en el salón, entonces ya nos metió cositas que pensamos que nos estamos metiendo en cosas que tal vez a veces... ya no nos pertenecen, ya meternos más a eso, o sea, que cualquier cosa que pueda pasar es pagar todavía, entonces ya no. Lo planteamos al alcalde Tájer, también dijo que sí, pero creo que él tuvo muchos problemas con judiciales y todo eso, ya no se pudo hacer nada, ¿no? Entonces, vamos a ver si lo planteamos con este nuevo alcalde, ¿no? Para ver la posibilidad, pues, de que podamos hacer eso, porque dinero yo sé que hay, como me decía un compañero ahí de... Segeplan, dinero hay, me dijo. El problema es que no sé cuánto dinero hay ahí para usos comunes, no sé cómo le llaman para hacer esas cosas, pero como no se desperdicia ahí, no lo usan, o no sé, pero mi mejor anhelo es hacer eso, un gimnasio, un salón de usos múltiples, el salón, o aquí cerca en Santa Elena, donde no esté muy lejos, para el área central. Porque tenemos ese problema, que tenemos años de no hacer campeonatos regionales. Desde el que yo me recuerde, hicimos uno que fue totalmente un éxito, campeonatos juvenil, fue en el 97. Yo insistiendo siempre y a veces hasta poniéndome mi dinero por si hubiera alguna pérdida. Estábamos platicando con el maestro Byron Contreras, el Chato, cuando él era presidente de la asociación. Le digo, tenemos bonito equipo, habíamos quedado subcampeones nacionales en el 96 en Guatemala. El 97 era el último año de ese grupito de jugadores. Le digo, tenemos buen equipo, pidámoslo. Será, me decía, es que hay que darles comida y dónde dormir. Es, hagámoslo, hombre, hagámoslo. Yo veo si es posible, yo doy la comida. Si yo doy la comida y si sale, pues me la pagan. Si no, pues ahí quedamos, ¿no? Pero vámonos. Sí. Bueno, y allá en la federación siempre dicen, Petén, déle en sede, Petén. Mucha gente de otros departamentos dice en las sesiones, ¿por qué Petén? Que va, queremos que sea Petén la sede. Porque quieren venir a conocer, pues aparte de venir a jugar, quieren venir a conocer Tikal, todas las bellezas que tenemos aquí, de arqueología, turismo y todo, ¿no? Entonces a ellos les interesaba, pero decíamos nunca, no, hasta que yo insistí y fue que lo hicimos y fue totalmente un éxito. Yo creo que le hicimos promoción, hubo un desfile, la televisión en ese tiempo, el finado Cucho, le dio mucho propaganda, y yo creo que ese gimnasio el primer día, me recuerdo yo y se lo recuerdo a muchos, que por qué no hacemos otra vez aquí, ahorita por el momento no tenemos gimnasio, pues que no tiene duela, no, posiblemente en diciembre dicen que ya este fin de año ya estará lista, pero yo me acuerdo que llegaron tal vez unas 150 personas para el primer día, se pasó en la televisión al otro día y se ganó Petén. En el segundo día, hablemos de que se llenó el gimnasio, estamos hablando de unas 500 personas. Le ganamos, yo creo, el primer partido le ganamos al Progreso, el segundo le ganamos a Cobán, que era un equipo fuerte. El tercer partido, o sea, que si ganábamos ese último partido nos tocaba a Chiquimula. Chiquimula había ganado también sus dos partidos, nosotros habíamos ganado los dos. Era la final, con la publicidad que se le dio. Ese último partido me dijo el Chato, ya no voy a seguir cobrando, me dijo, me está dando miedo, ya no, las gradas, se oía el bullicio, tuvo que abrir las puertas, se metieron tal vez unas 800 a 1000 personas en ese día en el gimnasio, apoyando y todo, nos empezó ganando Chiquimula, bandas, había música y todo, y me acuerdo que eso fue una experiencia muy bonita, aparte la hemos tenido aquí, pues en Petén, que logramos llenar, yo creo que en campeonatos de mayor, donde se empezó, donde yo empecé como entrenador, pero por factor tiempo, que hay que salir cada 8 días, cada 15 días a los departamentos, pues ya no me comprometí, me hice a un lado. Pero yo creo que no se llenó en esos campeonatos de Liga Mayor, pero en esos campeonatos, el último partido con Chiquimula se ganó como por 22 puntos y fue un buen partido y la gente gozó. Y hay personas que todavía me dicen, ¿por qué no se hace otro campeonato? ¿Por qué no piden otro campeonato? Que ese estuvo excelente eso, ¿no? Pero yo les digo que a veces cuesta, ¿no? Cuesta mucho. Se cubrió todos los gastos, se pagó todos los gastos y hubo muy buena ganancia. No me acuerdo qué se hizo, pero se hizo, creo que se compraron uniformes, pero quedó muy buena ganancia. Entonces, son experiencias que de hace años que no suceden aquí, pues, y siempre, como le digo, me preguntan cuándo va a haber un regional y máximo un nacional, creo que sería excelente, pero por la infraestructura que no tenemos, que a veces pues la federación exige más o menos que se tenga un gimnasio techado, no importa que sea de cemento, pero que esté techado y que tenga la seguridad, pues se va a hacer, porque se tienen que sacar algunos fondos para cubrir la comida, más que todo de jugadores, porque ahí se dan en escuelas, los jugadores duermen en escuela y cualquier gasto que pueda haber imprevisto, ¿no? Bien, amigos, es la plática de don Oscar René Baños, contándonos lo que ha sido su vida en el baloncesto en el departamento de Petén. Ya, don Oscar, para finalizar, pues queremos agradecer la atención que le diera a nuestra invitación que le hiciéramos para nuestro programa, donde nos ha contado parte de su vida, sus experiencias, sus satisfacciones, sus logros, sus sueños que usted tiene dentro del baloncesto. Así que no nos queda más que agradecer que haya participado en nuestro programa. Bueno, muchas gracias por esta entrevista, para relatar parte de lo que hemos vivido como jugador y entrenador de baloncesto aquí en Petén, y agradecerte por la entrevista y por el programa que ustedes transmiten, ¿no? Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a usted y a ustedes, amigos, también les agradecemos la sintonía, invitándoles para el próximo viernes a esta misma hora para conocer más de nuestra gente.